Hola, estás escuchando Radio Ela. Es martes 13 de septiembre y esto que empieza ahora es Cienfuegos. Dan miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a real negro. Vuelve Cienfuegos tras el especial de la semana pasada sobre Honduras, un programa que si aún no has escuchado no dejamos de recomendarte, un programa de la semana pasada en el que rompimos el formato habitual del programa y no fue solo musical, sino que tuvimos una muy completa entrevista a un compañero que está jugando ahí el pellejo con el copín. Pues tras eso volvemos ahora a Radio Ela, la emisora libre autogestionada aquí en Madrid, a poner música y a contar historias. Hoy, martes y 13, vamos a poner 13 temas. De rock setentero a éxitos youtubers, de Bergantiños en Galicia a Santiago, en Chile. Vamos a hablar de los 3 11 de septiembre. De vuelta al cole. De nostalgia. Y por supuesto, por supuestísimo, de algo que nos cabrea mucho cuando llegamos aquí en septiembre a Madrid, los hijos del trabajo. Constatar que... Alegre juventud, no disfrutamos en el paro ni disfrutamos trabajando. La Polla Records, qué habilidad tenían ya para hacerte que por sus letras no pasara el tiempo. La Polla hace ya años que no existen. Esta canción, esta Nuestra Alegre Juventud, es del disco Salve del año 1984. Ha llovido, ¿no? Yo tenía 2 añitos cuando sacaron el disco, cuando ya nos describían cómo me iba a sentir 30 y pico años después. porque constata esta canción, esa frase tan tonta pero tan cierta de no disfrutamos en el paro ni disfrutamos trabajando, que nos han hecho sentirnos privilegiados a quienes tenemos un trabajo asalariado al que volver tras haber descansado durante unos días. También nos obligan a sentirnos alegres por tener a quien vender nuestro tiempo y nuestra vida, porque claro, hay quienes no pueden hacerlo. Sobre esto me ha costado encontrar los datos de personas registradas como desempleadas en España, porque a la hora de presentar todos estos datos del paro lo maquillan de tal modo que cuéstate. En lugar de darte el dato bruto así de hay tantas personas en edad de trabajar, hay tantas personas con algún tipo de contrato, hay tantas personas registradas como desempleadas. Pero lo que hacen es que te empiezan a decir que si es un 20,3 que es menos que el año pasado, un batiburrillo del copón. Creo que lo que he encontrado es que son 4.574.700 personas, un 20% de la población activa, los que están sin trabajo o sin contrato registrados como desempleados en las oficinas del INEM. Luego habrá que ver, esa harina de otro costal, pues ver las condiciones en las que estamos, quienes sí tenemos esa tremendísima fortuna de trabajar, ¿no? Creo, y lo creo muy sinceramente, que las luchas imprescindibles son, para empezar, esas de evitar injusticias en el trabajo, en el tajo. Hay que hacer que todo el mundo tenga con qué ganarse la vida, porque yo creo que eso, trabajar, es algo que va a hacer falta en una sociedad capitalista, en una sociedad socialista, en una sociedad anarquista, porque lo contrario a no trabajar, a no generarte las cosas, es parasitar, vivir de otros, que es algo que no me impide pensar pues un poco como los barceloneses electroduendes en este clásico tema ya, tiempos de atraco. Trampa del capital, el trabajo que nos quema, el trabajo

septiembre, vuelta al trabajo para los adultos y vuelta al cole para la chavalería, para la infancia. Crazy Games, Make It Stop, September Children. Make Stop, September Children. Cómo nos hubiera gustado a mucha gente, pues que una de nuestras bandas favoritas de punk, cuando éramos chavales, hubiera sacado una canción de este tipo. Yo que sé, la letra, quizás que se detenga, deja que esto termine, 18 años empujados a la cornisa, ha llegado esto, un passing grabado en el camino, cantando una canción contra lo que han llamado ahora bullying, acoso escolar, que es algo que marca las infancias, adolescencias de mucha banda. Y eso, pues es muy importante que grupos de punk, que son referencia para mucha peña joven, pues se mojen en estos temas. Cuando decimos es septiembre, el momento de volver al cole, en el que muchos se acuerdan de estas cosas. Si para los adultos, pues el volver al trabajo con nuestros problemas y nuestras historias es una historia, para un chaval, una chavala que pase este tipo de cosas, pues seguramente es mucho, mucho más complicado y es algo que creo, sin ser especialista para nada, que hay que saber, por un lado, darles algo de autonomía para afrontar, por otro lado, darles el apoyo, pero la solución, desde luego, creo yo que tampoco va a venir en ningún momento solo de fuera, sino que tiene que venir en mucha parte de lo que se quieran a sí mismas esta chavalería joven. El sistema de enseñanza, la educación en el capitalismo, yo creo que tiene mil, ¿no? Yo creo que cualquiera con dos dedos de frente ve que tiene mil y un problemas, mil carencias. Es innegable que es una cadena de transmisión de valores, de sistema, de creencias, y estos valores no suelen ser siempre los mejores, sino son los que dominan en ese momento y en ese lugar. Obviamente no te enseñan lo mismo hoy que en 1940, no te enseñan lo mismo hoy en España que en Bangladesh o que en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Compartiendo estas críticas que a esa escuela que no enseña a pensar, que adoctrina, en el que priva muchas veces el aprobar, el aprender, yo creo que es mucho, mucho, mucho mejor, mil veces mejor eso, que nada. A mí me carrea mucho la gente que, teniendo la opción de aprender, de estudiar, de formarse, pasa de ello. Y es algo, y me carrea todavía mucho más cuando se hace en nombre de una pretendida rebeldía, de ese pretendiente revolucionario, porque de todo hay. A mí me jode mucho cuando veo esa peña que saca pecho de no estudia porque no he querido, qué rebelde soy, pues. Y me acuerdo de cuando he tenido la oportunidad de ver a chavales de primaria, pues de los campamentos de refugiados del Sáhara, esos niños vestidos de pioneros en la Cuba rural. Y me cabrea ver que quien tiene oportunidad de estudiar, aunque sea una puta mierda, pasa de ello y se regodea. Yo creo, seguro que tú, que escuchas este programa, al igual que yo, pues dudo mucho que te hayas formado en una escuela libertaria. Yo creo que seguramente hay muchas papeletas que tú, que me escuchas, has estudiado en un cole de monjas, y seguro que el pensamiento crítico, pues, te lo has formado de otro modo, no con lo que te ha enseñado en el cole, pero esas herramientas básicas te han dado, pues, ese profe facha del cole público, esas monjas carca del cole privado, hasta esos profes neoliberales que hay en muchas universidades. De un modo u otro te han acabado dando esas herramientas para poder tener ese pensamiento crítico, para poder acceder a esas cosas que tenemos. Yo creo, en esto soy muy tajante, que mejor una educación capitalista que ningún tipo de educación. Y hablando de modos de educación, y por ponernos en la parte histórica de aquí de Cienfuegos, se ha cumplido recientemente el aniversario de la apertura en 1901 de la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia en Barcelona. Es una escuela que adaptó muchos de los principios pedagógicos que eran más avanzados en la época, a los que añadía, pues, muchos fundamentos del anarquismo, del libre pensamiento, cosas que hoy vemos irrenunciables, salvo los cuatro talibanes de turno, cosas como la enseñanza mixta, la importancia de la higiene, el racionalismo para rebajar la importancia que tenía la moral católica y su cosmovisión del mundo en aquella época, la coeducación de clases sociales, de que se mezclen clases sociales sin que pase nada, y luego otras cosas que también, pues, no terminan de usarse en la educación, pero que también son importantes y que también utilizaba ya en 1901 esa escuela moderna de Ferrer y Guardia, pues como el rechazo al premio y al castigo, el valor del juego en el proceso de aprendizaje, etcétera, etcétera. La labor de Ferrer Guardia y de todos sus profesores y profesoras de aquella escuela libre fue muy, muy, muy importante en la época. Era una escuela, claro, privada, no era pública, no existía un sistema de educación público como tal, lo poco que había parecido a eso dependía directamente de la Iglesia, y esa es quizá una de las incongruencias que, trasladando las cosas a nuestro sistema actual, no terminas de ver, como vemos a la gente más de izquierdas defendiendo por un lado la escuela pública, pero por otro lado se nos calababa, y con razón, viendo sistemas educativos de este tipo. Pero bueno, cada cosa hay que verla en su contexto. Ferrer y Guardia era un enemigo muy poderoso para los valores que se había en aquella época, en 1901, y el sistema se lo quiso quitar de en medio durante bastante tiempo. Primero intentaron cargarle el marrón, cargarle ser el ideólogo del intento de asesinato del rey Alfonso XIII en su boda, el famoso atentado de Mateo Morral en Madrid, y después por fin lo consiguieron, quizá con todavía menos motivos para liarle, pero le liaron con un consejo de guerra en el que fue condenado a muerte, acusado de haber sido uno de los instigadores de los sucesos de la Semana Trágica de Cataluña de julio de 1909, unos sucesos de los que hablaremos un día largo y tendido aquí en Cienfuegos. Aunque ahora estamos de vuelta al cole, como tantos y tantos niños de la revolución. Todo sea para crear a esos chicos de la revolución, como en esta canción, este clásico de T-Rex, Children of the Revolution. Shout. Este tema de T-Rex, Children of the Revolution, yo lo conocí porque utilizaron, acelerándolo pertinentemente, los chicos del Maíz en su tema Los Hijos de Iván Drago. Como digo, es la banda londinense T-Rex, que era una banda de glam rock que funcionó entre los años 1967 y 1977, una década ahí de glam rock, en la que 11 de sus singles lograron ser número uno en el Reino Unido. Y también, pues como comentar, pues como tantas y tantas bandas de rock, más en aquella época, pues hicieron una de Vive Rápido y Muere Joven. Su líder, Mark Bolan, falleció en accidente de tráfico justo tras grabar su último disco. Decíamos que este tema, Children of the Revolution, lo usan de base los chicos del Madrid, este grupo de rap valenciano que están justo ahora en plena gira de despedida. Y a mí es de lo que más me mola de ellos, ¿no? Estuve viéndolos el otro día en las fiestas de Villa de Vallecas, dentro del cartel oficial del ayuntamiento, para lo que hemos quedado. Y bueno, y mientras los veía me entretenía pensando que empecé a seguirles tras haberles visto en unos conciertos de Juventudes del PC en Ciudad Universitaria, que ya tenían buena pinta, pero que molaba ver cómo habían evolucionado, que lo han hecho muy bien, sobre todo en el tema de las bases. Las letras, pues yo creo que es más o menos la idea es más o menos siempre la misma y la han resuelto siempre de un modo muy parecida ya desde su primer disco del 2005, ese Miedo Jazz con Valencia, es de tú eres tal, pues yo soy no sé qué, con referencia a cultureta. Pero las bases y eso han ido mejorando una barbaridad. En Pasión de Talibanes, el disco de 2011 con el que dieron el pelotazo de cara al gran público, el disco que sacaron ya con Boa, encontrábamos este tema en el que utilizan esa base, como decimos, de T-Rex, cargadísimo, cargadísimo de referencias frikis, empezando por la intro. Vamos ahí. Apolo ha caído y puede estar gravemente herido. Déjenle respirar. Apártense. Saquen a esta gente de aquí. Ganador Iván Drago. ¡Apolo! Nadie puede vencerme. ¿Cómo está? ¡Que traigan un médico! Chris se ha quedado completamente inmóvil. ¡Quiten esa luz! Yo derroto a todos. ¿Ha muerto? Largo de aquí. Hay un desconcierto increíble en el ring. Por favor, apártense. Déjenle respirar. Vamos, Apolo, puedes hacerlo. Pronto caerá el auténtico campeón. ¿Y la camilla? ¡Llámenlo! ¡Déjenle respirar! ¡Por Dios, déjenle respirar! Lo que empezó como un juego ha acabado convertido en una tragedia. La situación de Chris parece que es grave. ¿Todavía vive? Respira, respira, Apolo. Está muerto. Muerto. Oh,

Los chicos del maíz, los hijos de Iván Drago. Iván Drago, que era el boxeador soviético de la saga Rocky. Con lo cual, eso es lo que decimos. Ahí es nada, esas referencias culturales, contraculturales, subculturales que tienen los chicos del maíz en tantos y tantos temas. Este tema, además, en el que colaboran con Pablo Hasél, el rapero madrileño, si no me equivoco, con el que luego acabaron como el Rosario de la Aurora, pero bueno, cosas de la vida. Cambiamos radicalmente de tercio musical, de tercio de tipo de sonido, pero no de lenguaje, no de combatividad. Realmente voy a poner el tema de ahora pues para poder seguir contándolos pues los conciertos a los que voy, que como ya son muy poquitos, pero los veo sobrio y los saboreo más y me acuerdo mucho más que antes, que cuando iba cada fin de a la Cupa a ver quién metía ruido, pues me apetece contarlo. Este verano tuve oportunidad de acercarme en Galicia al Festival Irmandiño de Moeche, en la provincia de La Coruña, que es un festival que organiza una asociación de allí de Moeche y de otros pueblos de esa comarca para recordar las revueltas irmandillas en la Edad Media, que eran de los campesinos contra los señores feudales que les tenían puteados. Y es un festival que hacen como una representación del asalto al castillo, que conservan ahí un castillo de la época, la verdad es que espectacular, etcétera, etcétera. Y es un festival sobre todo dedicado a la cultura gallega, a la cultura celta, pero en que se pudieron ver otras cositas. Y ahí pude ratificar una idea que ya hace mucho tiempo que pienso y que creo que los que sigáis el programa desde el principio podéis compartir seguramente, ¿no? Que es que no hace falta, para hacer música combativa, hacerlo a ritmo de punk, de rago, de hardcore, ni ser un pestiño con la guitarrita haciendo algo aburrido, sino que se puede hacer algo bastante, bastante guapo sin perder un ápice de combatividad. Es lo que está haciendo la autora gallega Ses, que lo está partiendo mucho, mucho, mucho allí en esas tierras gallegas. Tiene 3 discos, Admirando a Condición, de 2011, Coxenio Destrozado, de 2013, y Tronzar los Balos, del pasado año 2015, y están ya preparando el siguiente trabajo. Y lo que hace pues un popurrí de estilos, mezcla lo tradicional gallego con música latina, sobre todo muchos toques cubanos, lo mezcla con el rock, con el blues. Cuando se pone rockera en la voz me recuerda mucho a la Luz Casal más trallera de allí de los años 90. Y como voy a reconocer que solo la he visto una vez en directo, no he escuchado demasiado los discos, más algún tema así un poquito de fondo, tampoco, y por lo tanto no controlo mucho sus temas propios, pues bueno, vamos a seguir haciendo esa sección de originales y versiones. Y voy a poner una canción que en directo era la risa, y en directo la versión que vamos a poner ahora. La guajira guantanamera la traducimos al gallego. Recordamos que la guajira son las mujeres agricultoras, ¿no? Lo que en castellano sería la briega. Pues en gallego es también parecido, la briega. La brega, la brieja, ya me lío un poquito porque el gallego depende de dónde sea el acento. Y Ses lo cantaba así, en lugar de irse a Guantánamo, se iba a su pueblo. A Bergantiños, vamos con Ses y su versión, la brega bergantiñana. La abeja bergantiñana, fiesta sabe a todos. Mojada la despedida. Mojada la verdadera. Mojada la despedida. La brega, la brieja bergantiñana, me cuesta, me atraganta a mí según qué expresiones del gallego. Lo que mola mucho es ver en directo, este lo he puesto de un vídeo en YouTube de un directo grabado en 2013 en Santiago de Compostela. Mola mucho en directo el tema de ver a esos músicos, a esos artistas con cara de estar disfrutando mientras tocan, que hay muchos que ves demasiado a menudo que no, que se han convertido ya en funcionarios, que bueno, que es su trabajo. No tengo nada en contra de ganarse la vida con la música, sino al contrario, incluso lo envidio. Pero hay modos y modos de hacerlo, y eso el público pues también lo notamos, ¿no? El funcionario que va, toca sus canciones y ahí está, y sigue disfrutando, sigue teniendo esa pasión, que yo creo que es imprescindible para hacer según qué cosas. La semana pasada, por cambiar de tema, falleció en Miami Cecil Bustamante Campbell, un jamaicano de 78 años de edad que llevaba un tiempo viviendo allí en la Florida. Cecil, ¿qué? Me dirás. Mejor vamos a hablar de él por su nombre artístico. Prince Buster es uno de los nombres más reconocidos del Sky del Rocksteady, uno de los padres de estos bailables estilos jamaiquinos en aquellos ya lejanos años 50 y 60, que se crió artísticamente en esos sound system de Kingston, la capital de Jamaica, y cuyo legado sirvió después también en la ola del two-tone inglés, cuando se recuperaron todos estos sonidos en los años 80 en Europa. No en vano, Madness, que sería la banda fetiche, la banda más conocida del sonido chutón, toman su nombre de una canción de Prince Buster, y los Madness, en el primer single que sacaron, ya le dedicaron una canción a Prince Buster. Prince, así, sin más. Prince Buster sacó 21 discos, una larguísima trayectoria, de la que hoy vamos a rescatar un tema optimista, que yo creo que como hemos empezado con mucho odio, vamos a hacer las cosas más fáciles, ¿no? Take it easy, Prince Buster, que la tierra sea leve, compañero. Chancelice, Chancelice, Chancelice. No need to worry. No, no, no, no. Chancelice, Chancelice, Chancelice. No bumping, no boring. I walk right into Le Bourget. If you fall on your face, it's no disgrace. I stop my plane at Gatory. Mashery, mashery, no need to.

Benito, Camela, los Benito nos están ayudando a ponernos nostálgicos. Algo que es muy, muy propio pues, de estas fechas, ¿no? De este arranque de nuevo curso, mes de septiembre, uno se pone ahí a hacer planes, ver si los planes que hizo el año pasado por estas fechas los ha cumplido, esos rollos de buenos propósitos y tal. Casi preferíamos eso, cuando nuestra máxima preocupación, todo lo que quería era que no se te jodiese la cinta de cassette en la que sonaba esto. Offspring, Nix Nayon de Hombre el disco, All I Want el tema. Esta fue de las primeras cintas que me copié en cassette y fue un absoluto flasazo. Luego los he tenido muchos años abandonados, en un grupo que pasaba por comerciales, etcétera, etcétera. Pero cuando hace 2-3 años pude verles en el festival en vivo de Getafe, os juro que aquello fue un puto orgasmo musical y me sudó la polla, fueran comerciales, que fueran republicanos, que fueran lo que fueran, fue aquello pues reencontrarse un poquito con la música. Seguimos en Cienfuegos, seguimos en Radio Ela, ahora mismo en directo cuando van a ser las 8 de la tarde de este martes 13 de septiembre. Hace dos días, ¿qué fue? Soy 13, pues hace dos días fue día 11 de septiembre, una fecha con mucho, mucho simbolismo, según donde la veas, con un significado distinto. Estamos repasando nuestros 11 de septiembre, el que nos pilla más cerca, ¿no? En Cataluña, la Diada, ese Día Nacional de Cataluña, una de esas fiestas oficiales con toque reivindicativo, también según quien lo dé, una fiesta que conmemora una derrota, cosa que a mí me parece muy bonita, muy, muy poética. En concreto, el 11 de septiembre conmemora la caída de Barcelona en manos de las tropas borbónicas que estaban al mando del duque de Berwick durante la Guerra de Sucesión Española. Y esta toma fue concretamente el 11 de septiembre de 1714, tras 14 meses de asedio y de sitio en la ciudad de Barcelona. Esta victoria de los Borbones conllevó la abolición de las instituciones catalanas tras los llamados decretos de Nueva Planta del año 1716, y es un poco uno de los símbolos primero del autonomismo y actualmente sobre todo del independentismo catalán. Y yo debo reconocer que el independentismo catalán ha conseguido aburrirme profundamente. Especialmente ese independentismo que habla menos en términos de clase y más en términos de nación. Ese menos revolucionario, más burguesito, más de derechas, ese de Madrid se roba, pero cuando se robe Convergencia tan es algo Susan Jonganiza, ¿no? Un poco ese que echa toda la culpa de los problemas que tienen en Cataluña a la injerencia extranjera y no a problemas, a problemas de clase. Me dan una pereza que no puedo con ella. Y por eso para mí fue una decepción que uno de mis artistas más admirados, como es el cantautor Lluís Llach, aceptara participar en aquel show que fue la candidatura conjunta de Convergencia y Esquerra Republicana, Junts pel Sí, en las anteriores elecciones autonómicas, las de hace un año. Afortunadamente para mí y mi cordura, hace ya mucho tiempo que no exijo coherencia absoluta a las bandas que escucho, porque si no, pues solo escucharía a San Blas Pose, y eso pues mira, menos mal. Y por eso podemos tener este tema tan particular de fondo, tan catalán, tan mostrar lo que es la Cataluña de hoy en día. Escuchamos de fondo Loquillo interpretando el Que Tinguen Sort de Lluís Llach. Suerte, que lo que nos queda pues eso, desear a la gente de Cataluña que sea pues lo que tenga que ser, sobre todo lo que sea, lo que el pueblo decida, pero el pueblo todo, no solo las élites. Interpretando el Que Tinguen Sort de Lluís Llach, todo un clásico, una versión particular. Estamos hablando de los 11 de septiembre, que fue este pasado domingo. Hemos hablado un poco del significado que tiene en Cataluña esta fecha, pero si preguntas pues a unos miles de kilómetros a otro lado del Atlántico, en Chile, 11 de septiembre es otra cosa, es otra cosa. Septiembre es Allende, que me dice una amiga socialista de allí de Santiago de Chile. El 11 de septiembre de 1973, la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército chileno, junto al Cuerpo de los Carabineros, iniciaron un sangriento golpe de Estado para derrocar al presidente socialista Salvador Allende del gobierno izquierdista de la Unidad Popular. El resultado de ese golpe, pues yo creo que es sobradamente conocido, la dictadura entre 1973 y 1990 de Augusto Pinochet, que implantó una buena cantidad de normas neoliberales, de leyes neoliberales, mientras que mantenía el orden con sangre y fuego, con una cantidad tremenda de asesinados, desaparecidos, una represión absolutamente brutal. Salvador Allende había asumido el poder en 1970, en la presidencia de Chile, siendo oficialmente el primer político de orientación marxista en todo el mundo que accedió al poder a través de unas elecciones generales en un Estado democrático de derecho, al modo que entendemos en Occidente. Ese final tan abrupto, tan tremendo, tan terrible del camarada presidente Allende, este morir con las botas puestas han hecho de Allende, de sus gafas, de su planta, pues un absoluto símbolo. Esta apología de la derrota que tanto nos gusta a la izquierda, pues una vez más la tenemos ahí. Y Chile, con lo poquito que conozco del país, que pude visitar hace unos años, a mí me fascina. Es un caso muy curioso de transición a la democracia que siempre tendemos ellos y nosotros, y además gente de todas las tendencias políticas, a comparar con España, con eso de que les gusta a ellos fardar de ser el país más occidental de Latinoamérica y demás. Y tiene cosas, pues en muchos casos, pues muy, muy similares. Pero yo veo una diferencia fundamental, fundamental, fundamental a la hora de hablar de su transición a la democracia y de muchas de las cosas que han vivido. El golpe de Pinochet fue en 1973 para derrocar pues, una democracia que ya lleva un tiempo instaurada. En España, en el año 1973, recordemos que estaba dando sus últimos coletazos sangrientos el franquismo, que el dictador Franco moriría un par de años después en la cama. Y los años más salvajes y más represivos de la dictadura de Pinochet coincidieron con esa al menos aparente apertura de España. Después fuera el golpe de Tejero, etcétera, etcétera. No sé, como que el ambiente era otra. España iba como abriendo la puerta y en Chile se cerró abruptamente. Pero sin embargo, hemos hablado antes de que Franco murió en la cama con el poder absoluto y sin que nadie le tosiera, y Pinochet perdió, al menos formalmente, el poder, dejó el cargo al perder, ojo ahí, un referéndum en el año 1988. Era un referéndum que venía dado pues, por una constitución que se aprobó formalmente en Chile en el año 1980, 7 años después del sangriento golpe de Estado, un poco para dar esas formalidades de cara al exterior y de cara a los patrocinadores del gobierno chileno. En el año 1990 en Chile tomó el poder la democracia cristiana y empezó pues, un cambio de sistema a una democracia más formal, más tipo de las que se iban estirando por la época, con el dictador en vida, transformado en líder de uno de los partidos de la oposición, del partido por supuesto más conservador, más carca, más facha, más todo lo que quieras, pero un partido con todas las comillas del mundo, democráticamente constituido. Pues con él en vida se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, eso sí, después de haber proclamado una ley de amnistía, pero esta Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en su nombre lo dice, ya es un intento, al menos tímido, de cerrar las heridas, de dar reconocimiento a las víctimas de la represión, de la transición, como digo, insisto, todo eso con el dictador en vida. Han tenido muchos errores a la hora de hacerlo, mucha gente que no se ha sentido reparada, muchos asesinos que se han ido con impunidad gracias a esa ley de amnistía, pero joder, ya me parece que visto desde fuera, seguro que ahora algún compañero chileno me escuche y me dice que esto no es así, pero lo que digo visto desde fuera, ya me parece más de lo que se ha hecho en España, que 40 años después de estar criando malvas el dictador, seguimos viéndonos las putas, pasando lo fatal, pues para poder simple y llanamente saber dónde ha habido enterrados, en qué cuneta está enterrado un combatiente antifascista, en qué cuneta se dejó de haber asesinado como un perro a un combatiente, no sé, tantas y tantas historias, que nos está costando horrores. Eso sí, en España, ya lo sabemos, no están cerradas las heridas, en Chile tampoco. Cada 11 de septiembre en Santiago sigue siendo conflictivo, en algunas veces quizá ya como parte del folclore reivindicativo, otras veces mostrando pues heridas realmente que siguen abiertas. Pero el tiempo pasa, no sé si las cosas las cura o no, pero ahí está. Y Tiempo es el título de una canción del primer disco de una de las bandas más identificativas de la escena punk rock, punk hardcore de Chile, como son los BBS Paranoicos, extraído de su disco Hardcore para Señoritas, Tiempo. Quedan cosas por decir, pero a mí ya se acabó. cosas por hacer, pero está en mi decisión. Sé que quedan cosas por decir, para mí ya se acabó. El 11 de septiembre, BBS Paranoicos desde Chile. Ya hemos explicado lo que significa la fecha simbólica del 11 de septiembre en Chile. Hemos explicado lo que significa esa fecha simbólica del 11 de septiembre en Cataluña. Y el 11 de septiembre, desde 2001, pues es la fecha oficial de que todo el mundo, sobre todo el mundo occidental, lloremos por Estados Unidos. Los atentados de Nueva York, los atentados en las Torres Gemelas, también en el Pentágono en Washington, aunque de eso se ha hablado menos, nos los han contado mil y una veces. Y lo que es innegable es que abrieron en los libros de historia, yo creo que se estudiará en un futuro, si no se hace ya, todo este tema como el momento en el que se abrió el actual y convulso nuevo orden mundial, en el que tras esos años extraños en los que había caído la URSS y se buscaba un enemigo externo, por fin se encontró, ¿no?, el nuevo enemigo global, la nueva gran guerra, el nuevo gran conflicto, aunque cada X tiempo tenga una cara nueva. El integrismo islámico. Se hicieron muchos homenajes del mundo de la cultura, desde el mundo de la música, a las víctimas del 11 de septiembre, y hubo uno que es, se nos agotan las palabras a la hora de definirlo, es absolutamente inclasificable. Llegamos al fin del programa y nos vamos con Delfín hasta el fin y su clásico básico, Torres Gemelas. No puede ser, hasta otra. El martes 11 de septiembre del 2001, siendo las 8:46 de la mañana, Estados Unidos sufrió la mayor ofensiva de su historia, que culminó con la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York. ¡No puede ser! ¡No! Perdieron sus vidas el 11 de septiembre del 2001 por buscar un sueño americano. ¡Ay, ay, ay! nos vemos, chao, nos seguimos escuchando en www.radioela.org. Nos puedes escribir a cienfuegos@radioela.org, el 100 con número. También estamos en Twitter, cienfuegosela, y en Facebook, pues eso, lo mismo, cienfuegosela, siempre el 100 con número, que somos así. Nos vamos, muchas gracias por habernos escuchado. Este es el programa 12, en este día 13, en el que hemos hablado mucho del 11 de septiembre. Agur.